Buenas noches, estimados amigos de los eternos rivales. Hoy es 27 de octubre de 2014. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida a mi compañero partner Horacio Machado, que está en la otra línea. Horacio, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias, Ángel. Sigo bateando, pues. Sigue bateando hasta nuevo aviso. Bueno. ¿Cómo ha estado? ¿Ha seguido celebrando el triunfo de Madrid? Sí, sigo celebrándolo, pero no así tirando bombas al aire, porque yo creo que el Barcelona es un gran equipo y el campeonato falta mucho todavía. Estoy de acuerdo contigo. Y esperemos pues que haya una recuperación por mi parte del equipo culé, que sobre todo que haya autocrítica y que todas las fallas, o la mayoría de las fallas que se vieron y que no son nuevas, porque esas vienen desde la época de Tata Martino y desde antes, pero que obviamente cuando se vaya contra el Real Madrid, pues se ven, digamos, maximizadas. Bueno, pero hablando un ratico del fútbol español, fíjate que hay cinco equipos que están separados en 5 puntos. Los Correcto. otros son Atlético de Madrid, son el Sevilla y son el y es el Málaga y es el Valencia, perdón. Correcto. Correcto. Y el Sevilla alcanzó al Barça en la punta mediante la victoria que en buena lid alcanzó en su partido el fin de semana. Ese partido yo vi, yo no sé si tú lo viste, yo pude ver el primer tiempo. Ahí en ese equipo el Sevilla, dos de los que se están destacando, que uno de ellos metió gol, son canteranos del Barça, que están cedidos al Sevilla. Uno es Gerard de los Feos y el otro es Denis Suárez. Bueno, de la fe es un crack, siempre te lo he dicho. Y el otro que también jugó muy bien fue el colombiano Bacca. Los Feos es un crack, pero el problema de los Feos es que no se la llevó bien. Tuvo problemas en el entrenamiento, Luis Enrique parece pues que no se la llevó con él, decía de que tenía que aumentar la intensidad de juego, la intensidad defensiva. Es bien curioso esto porque eso es justamente de lo que ha fallado el equipo en los últimos, digamos, yo diría que los últimos 2 años. Pero bueno, el hecho que de los Feu, después de haber estado un año en el Everton, este era el año donde se supone que se iba a graduar en primer equipo, no fue así. Fue cedido al Sevilla y esperemos que pronto esté de regreso, pues, y que el entrenador Luis Enrique, quien esté, pues, cuente con él, porque el muchacho tiene mucha calidad. Como Ah, también. ya estaba dando Luis Enrique. ¿Perdón? Ya estaba votando Luis Enrique. No, sino que bueno, tú sabes que el fútbol es un negocio y hoy estás aquí y mañana estás en otra parte. Por eso digo Luis Enrique o quien esté. Porque te digo una cosa, si Luis Enrique no corrige y este año nuevamente el equipo se va con las manos vacías, pues yo pienso de que no le van a renovar el contrato. Pero bueno, ahí eso todavía falta mucho para eso. Yo tengo aquí un par de noticias que quería comentar. Bueno, tengo varias noticias, pero voy a arrancar con dos noticias que tienen que ver con el equipo culé. Uno es que el argentino Leo Messi, que tuvo, como todos sabemos, un partido bastante gris el fin de semana, que de alguna manera se había estado recuperando, había estado desde el arranque de temporada y de la pretemporada también había tenido una buena forma física, pero este fin de semana estuvo casi que caminando la cancha. Lo que está diciendo una parte de la prensa catalana es que jugó con una lesión en el tobillo y que para poder jugar habían tenido que infiltrarlo el día jueves. Lo que habla aquí el diario Sport es de que había tenido molestia en el tobillo. Un esguince de tobillo, no dicen de qué grado. Obviamente que esto es un rumor. Sí, el diario Sport siempre tiene buenos contactos dentro del club que le pasan datos. Y bueno, normalmente no se equivocan las primicias que da. Entonces, esta es una primicia que obviamente no ha sido hasta el momento confirmada por nadie del club. Me imagino que en la próxima rueda de prensa que haya, previa al próximo partido, pues esa es una de las preguntas que obviamente le van a lanzar Luis Enrique y ahí él dará la posición oficial. Pero lo que sí es cierto es que Leo Messi, pues como todos lo vimos, pues no estaba al 100% de su forma. Y el otro que tiene problemas físicos, que tuvo que ser sustituido, fue Iniesta. Y aquí va, en el diario Marca dice que va a estar 3 semanas de baja y no va a ir a la selección. El problema de Iniesta es con un músculo que se llama el sóleo de la pierna derecha. El sóleo de la pierna derecha, que todos lo vimos cuando llegó que se sentó pues en la banca, pues tenía en esa pierna, pues le pusieron hielo, etc. Las primeras pruebas realizadas dice que el sóleo está lesionado y más o menos lo que se espera es eso, que pueda estar unas 3 semanas fuera, que lo pondría al margen no solo de los próximos tres partidos de dos partidos de Liga y un partido de Champions, que es contra el Ajax, sino también en el próximo partido de la selección española. Esas son las dos noticias que tengo con respecto al Barcelona. No sé si tú tienes alguna noticia con relación al Madrid. Bueno, del Madrid no tengo, bueno, todos están alegres, todos están contentos, Florentino está tirando cohetes. Yo lo que sí te comenté, no sé si lo comenté en el programa pasado, es que Víctor Valdés, ex portero del Barça, fue invitado a entrenar con Luis Van Gaal, en el Manchester United. Y bueno, quizás era para contratarlo porque cuando salió de Barcelona, bueno, cuando terminó el contrato con el Barcelona, que ya antes había estado lesionado, él no tenía contrato con ningún otro equipo. Creo que tenía un precontrato con el Mónaco que lo desecharon. Pero Porque no pasó el examen físico, obviamente está lesionado. Y una lesión de consideración. posiblemente Van Gaal lo quiere tener cerquita. Yo creo que lo hablamos en el anterior programa. Sí. Y yo opiné pues de que, y ratifico esa opinión, que él no debería ser segundo de nadie. Él debería recuperarse, tomarse su tiempo necesario para recuperarse y cuando esté al 100%, ir a hacer alguna prueba con algún equipo de categoría y que puede ser primer portero en cualquier equipo del mundo porque lamentablemente pues esa lesión pues lo apartó de la forma, pero eso es algo que se recupera sobre todo en un arquero. Partner, hoy se entregaron los premios de la Liga de Fútbol Profesional de España, temporada 2013-2014, y hubo un arrase tipo hat-trick de Cristiano Ronaldo. Con tu permiso voy a leer aquí los premios que se entregaron. Mejor jugador, Cristiano Ronaldo. Mejor portero, Keylor Navas, del Levante. Ahorita sabemos que está con el Real Madrid. Mejor defensa, Sergio Ramos. Mejor centrocampista, Modric. Mejor centrocampista de ataque, Iniesta. Mejor delantero, Cristiano Ronaldo. Jugador revelación, Rafinha, que estaba en el Celta y ahorita está de vuelta con el Barça. Mejor entrenador, Simeone. Este fue el único premio, partner, que ganó el Atlético de Madrid. Y muchos están criticando, pues, de que el equipo campeón apenas se haya ganado el premio al mejor entrenador. Mejor jugador africano, Brahimi del Granada. Mejor jugador americano, Carlos Bacca del Sevilla. Mejor gol, Cristiano Ronaldo. Juego limpio, categoría jugador, Iván Rakitic. Y juego limpio, categoría equipo, Real Sociedad. Estos fueron los premios. Esos premios de mejor jugador o fair play me suenan así como a consolación. Sí. La verdad que debo confesar que no sé cómo se entregan estos, si es por votación popular o es por un cogollito o si es los periodistas, no te sé decir porque es primera vez que leo un cuadro de honor de esto. Lo que sí llama la atención es eso, que por ejemplo, jugadores importantes como Arda Turán, como el propio Coque o como Diego Costa no hayan estado aquí en ninguna categoría. Sí. O Godín también del Atlético Madrid. Godín, sí. Aquí prefirieron a Sergio Ramos por encima de Godín. O por ejemplo, prefirieron a Keylor Navas por encima del belga este Courtois, que fue, bueno, básico en. Yo creo que les debió dar el premio por toda mi opinión. Sí. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí porque hubo premios también para la Liga Adelante, pero bueno, en aras del tiempo no voy a mencionar eso. Otra noticia, si se quiere lamentable, es que Thiago Alcántara tiene que ser operado y va a ser operado en Barcelona. El Bayern, a través de un comunicado público, confirmó que Thiago Alcántara será intervenido quirúrgicamente en Barcelona por el doctor Ramón Cugat, quien ya estuvo al frente del equipo médico que le sometió a cirugía y rehabilitación en las dos anteriores ocasiones que el hispano-brasileño quedó gravemente lesionado. El vicepresidente Karl-Heinz Rummenigge salió al paso de las informaciones que apuntaban a discrepancia entre Pep Guardiola y el máximo responsable de los servicios médicos del Bayern, Müller Wohlfahrt. Thiago, como todos sabemos, es un muchacho con muchísimo futuro y una gran calidad. El problema de él es que es de cristal, se lesiona a cada rato. Entonces, bueno, esperemos que le vaya bien y que se recupere de una vez para que pueda volver a la actividad. Otro que está con problemas y que está planteándose cirugía es el delantero del PSG, Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic podría quedar fuera de combate por un periodo prolongado. Según Sport Bladet, el atacante del Paris Saint-Germain sigue acusando un fuerte dolor en el tendón de Aquiles. Por este motivo, el jugador sueco podría recurrir a una cirugía para resolver el problema. Todos sabemos que las lesiones de tendón de Aquiles son de las más, digamos, delicadas, preocupantes para un futbolista o para cualquier deportista de alta competencia. Y casos anteriores que yo he visto de gente que se ha operado el tendón de Aquiles, mira, eso es por lo menos 9, 10 meses de reposo, aparte. El otro que está bastante, digamos, planteándose una posibilidad de operarse, pero que no se ha tomado una decisión, es Diego Costa, que en este caso son problemas musculares los que tiene el hispano-brasileño. No pudo jugar, ya tiene 2 semanas que no juega, no pudo jugar en el partido este fin de semana contra el Manchester United. Entonces está en riesgo su participación con la selección española en un partido oficial que tiene y también un partido amistoso que creo que es contra Alemania. Entonces hay varios futbolistas de primer orden que están pues planteándose ir al quirófano. Unas declaraciones que me parecen bastante, digamos, delicadas son las del presidente de la Juventus, que dice textualmente que el fútbol italiano está en peligro de muerte. El presidente de la Juventus, Andrea Agnelli, aseguró que el fútbol italiano está en peligro de muerte después de una última década en la que se han visto superados por sus rivales europeos. Además de obligados a lidiar con los arraigados problemas estructurales, entre ellos el Mojigate del año 2006. Comillas para Agnelli, estamos en un descenso progresivo en peligro de muerte. Esto lo dijo en una junta de accionistas en Turín. El fútbol italiano pronto estará muerto si no es capaz de afrontar un doble desafío. En primer lugar, el mercado interno para poder llenar los estadios. En segundo, conocer el mercado global. Inglaterra, Alemania y España nos han superado en todos los criterios, tales como ingresos, sostenibilidad de los negocios, los resultados deportivos, el valor de sus estadios y la clasificación de la UEFA. Además de eso, ya perdieron, o sea, Italia perdió una plaza europea hace 2 temporadas y ahora están en peligro de perder otra más. Estamos luchando para defender una plaza más en lugar de Portugal. Agregó en referencia a los coeficientes que determina el número de plazas de cada país que se asigna en la Liga de Campeones y en la Europa League. Nuestros principales competidores, el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Barcelona, y todos ellos se han colocado muy por delante de nosotros, apuntó Agnelli en dicha reunión con los accionistas. Y esto lo dice Partner, el presidente del único equipo italiano que yo considero medianamente competitivo ahorita, porque en estos días yo no sé si tú viste. Llegó al Bayern de Múnich a jugar allá en Roma y le metió 7 en casa de la Roma. Entonces, bueno, me parece que obviamente tienen que ponerse las pilas en Italia, a ver cómo hacen para reactivar pues ese fútbol tú te acuerdas que en los años 80 era prácticamente la primera potencia a nivel europeo. Ahí jugaban todos los grandes cracks, se buscaban ir a Maradona, Zico, Platini, todos buscaban ir a jugar en Italia, no jugar en España o en otro sitio. ¿Qué te parece esto, partner? Bueno, si lo dice Agnelli, que viene de una familia que es muy, que era dueña de la FIA, o fue la dueña de la FIA, o es accionista de la FIA, me parece que tipo, y aparte del razonamiento que es el de que hay otro mercado más competitivo, más atractivo, eso es verdad. Es más, yo leí una información que los tres mejores clubes valorados del mundo son. No te lo voy a decir por orden, ¿no? Porque no sé cuál es el mayor valorado. Barça, Real Madrid y Manchester United. Y también yo creo que el modelo de gestión del Bayern de Múnich, que la junta directiva la integran futbolistas, o exfutbolistas, que es el Bayern de Múnich, que tú acabas de mencionar a Karl-Heinz Rummenigge y también Beckenbauer. sale Beckenbauer y sale. Bueno, Uno que uno que está en prisión, Uli Genes. Uligenes, bueno, eso quiere decir que es otra forma de gestión, pero que también es válida, ¿no? De ¿cómo se llama? De fraude fiscal, pues. Sí, pero de todas maneras, bueno, esos son los problemas que tuvo Uligenes en particular. Sí. Pero yo vi el partido ese que tú aludiste del Bayern contra la Roma, bueno, y eso fue un baile, 7-1, pan. Y lo peor es que es en casa de la Roma, pues no fue en el Allianz Arena. No, sí, en la Alianza de Roma, y ya, por ejemplo, el paso de Pep Guardiola, ya se lo olvidó el antiguo entrenador que era Heineken, y ya se lo olvidó la gente. Y Guardiola, anteriormente dijiste una noticia que era de Thiago Alcántara. Por ejemplo, los dos mediocampistas que trajo Guardiola ya había uno que era Javi Martínez, que era del Atlético de Bilbao, y después se trajo a Thiago Alcántara. Y como están los dos lesionados de consideración, y que tú me acabas de leer la parte de las lesiones de Thiago Alcántara, por eso fue que firmaron a Xabi Alonso. Y Xabi Alonso que como que no le están parando mucha pelota en el Real Madrid, dijo que sí, que se iba para Alemania, porque él sabe que le quedan 2 o 3 años competitivos mientras juegan estas jóvenes promesas como Thiago Alcántara y Javi Martínez. Así es. Otra noticia que tiene que ver con tu equipo, aunque en este caso con el filial, Zidane, inhabilitado 3 meses por entrenar sin el título requerido. El entrenador del Real Madrid Castilla, Zinedine Zidane, ha sido sancionado con 3 meses de suspensión por el juez único de competición de la Federación Española de Fútbol por ejercer como técnico el filial madridista sin contar con la titulación requerida. Y el club blanco ya ha anunciado que agotará todas las vías jurídicas para defenderlo porque entienden que esta decisión no se ajusta a derecho. El juez se llama Francisco Rubio y atendió la denuncia al director del SENAFE Escuelas, Miguel Galán, y le puso entonces 3 meses de suspensión a Zidane, y no solo a Zidane, sino también a alguien que se llama Santiago Sánchez, que es el segundo entrenador del Castilla, que milita en segunda B. Al primero por no tener el título a nivel 3 necesario para poder entrenar en España y al segundo por ceder su título para que el galo desempeñase las funciones de entrenador. El exjugador madridista se hizo en Francia con la licencia UEFA A, que según la normativa de la Federación Española equivale a nivel 2 y permanece a la espera de que la Federación Francesa le apruebe las 360 horas de práctica obligatorias para lograr nivel 3. El Real Madrid puede recurrir la sanción ante el Comité de Apelación y si no se resuelve ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Tras conocerse la decisión del juez único de competición, la entidad madridista expresó su desacuerdo a través de un comunicado. El Real Madrid quiere manifestar su absoluto desacuerdo con la resolución toda vez que en cualquier caso Zinedine Zidane está habilitado por la Federación Francesa de Fútbol para ejercer de primer entrenador en la categoría en la que se encuentra el Real Madrid Castilla, tal y como se acredita con el certificado emitido por dicha federación en octubre del 2014. Anuncia que tomarán las medidas precisas, agotarán todas las vías jurídicas, entender que esta decisión no es de justo derecho. ¿Qué te parece, partner? Bueno, primero que yo creo que Zinedine Zidane, yo creo que le deben dar el título por todo lo que hizo en el fútbol, por todo lo que hizo de su amplia trayectoria que tú mencionaste en la Juventus y otros equipos, y en el Real Madrid, por supuesto. Bueno, eso es una cuestión de derecho y yo ahí no me voy a meter, pero yo lo que tenía entendido, yo había leído, era que el Castilla lo iban a cerrar, que ya, como existe los futbolistas que estaban formando el Madrid, ya no iban, es decir, ya iban a llegar hasta cierta categoría que era cadete, pero no sé cómo era eso. Y por lo que tú me estás diciendo, el Castilla todavía está jugando, ¿no? Sí, Entonces. el Castilla está jugando hasta nuevo aviso. Bueno, sí, es un poco complicado y un poco confuso para mí. Tú me estás dando un tubazo con lo que estás diciendo de la suspensión de Tú Zinedine sabes, Zidane. sí, esta es una noticia que la vi hoy. Pero tú sabes quién salió a defender a Zidane hace como una semana, Johan Cruyff. Johan Cruyff, dijo de que él cuando ejerció como entrenador del Barça, él no tenía la licencia y que, o sea, él tenía una licencia de entrenador que daban en Holanda, también algo parecido por esto, pues como que por horas de servicio, una cosa de estas. Pero entonces, ¿sabes qué? Johan Cruyff es bastante, en Barcelona dicen que cuando habla Cruyff, sube el pan. Entonces, la frase que me llamó mucho la atención de esa entrevista, no la tengo en este momento a mano, pero la recuerdo, dice, yo prefiero 20.000 veces a una persona que sepa de fútbol y no tenga el papel, a uno que tenga el papel y no sepa de fútbol. Entonces, Bueno, si Cruyff lo dice, es por algo. Pero bueno, habría que ver si subió el pan allá en Barcelona. sí, vamos a tener que llamar a nuestros amigos de los catalanes. Pero bueno, pero Zidane está, y también están los hijos de Zidane jugando en el Castilla o en otro equipo, ¿no? Sí, yo no sé qué tal es ese como jugador, pero bueno, hay muchos casos digamos, el caso que yo me acuerdo más inmediato es el de Jordi Cruyff, que ni a palos era parecido al papá, ¿no? Jugó en el Barcelona, pienso que por su apellido, pero no tenía la calidad ni no le llegaba ni a la sombra, pues, al papá. Vamos a ver qué pasa con Zidane Bueno, te lo voy a decir en béisbol, pues. Ken Griffey Jr., pues. Exacto, pero Se va a poner al revés. aquí como queda al revés. Bueno, la última noticia que tengo aquí, partner, es tú viste el partido de Manchester United en Old Trafford recibiendo al Chelsea. Sí. Yo había pronosticado que eso iba a ser un partidazo, no fue así. Debo confesar que me quedé inclusive dormido en algún pasaje del partido. Hubo un gol de Drogba ahí, entonces bueno, el Chelsea se dedicó a defenderse, como ellos saben, y en los últimos segundos ahí viene un gol de Van Persie a la salida de un córner, viene un cabezazo de este Fellaini, que es casi que la única virtud que tiene, porque es bastante torpe con la pelota en los pies, pero sí con la estatura que tiene, mete unos buenos cabezazos. Fellaini mete un cabezazo, el arquero Courtois se lanza, despeja, evita el gol, pero obviamente queda pagando porque queda en el suelo y la pelota le llega a Van Persie y mete un zurdazo de los de él y ese fue el empate. Cuando faltaban, que sí, un segundo o 2 segundos para terminar. El hecho, partner, y es la noticia que genera esto, es que Van Persie, celebrando pues este gol, se quitó la camiseta y Van Gaal ha rajado contra él. La noticia dice: Van Gaal no perdona a Van Persie. Luis Van Gaal no omitió la crítica a Robin Van Persie, pese a lograr el atacante holandés el gol del empate frente al Chelsea en Old Trafford en el tiempo añadido. Tuvo una reacción estúpida tras el gol, palabras de Van Gaal. Entiendo que un futbolista que marca en el minuto 94 un gol decisivo pueda estar sobreexcitado, pero no deben sacarse la camiseta porque se exponen a ver una tarjeta amarilla. Le faltó inteligencia. ¿Te parece? De un holandés a otro holandés. Ah, Van Gaal es un poco exigente. Sí. Ahorita yo creo que me va a decir que el Manchester United está a 10 puntos del líder, ¿no? Me va a decir de ese resultado de ese partido, algo así, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de los resultados, pero estaba trayendo esta noticia porque me llamó mucho la atención las palabras de Van Gaal. Bueno, a lo mejor Van Gaal pensaba ganar ese partido contra Mourinho, a lo mejor le tiene rechera a Mourinho. Perdón por la palabra, le tiene ganas a morir. Pero no parece, porque sabes que al terminar el partido los dos se abrazaron y se besaron muy, muy cariñosamente. Tú sabes que los dos Bueno, coincidieron. sí, pero lo hicieron en el barrio, sí. Todos coincidieron al Barça y fue Mourinho el que se acercó hasta el palco del United, que tú sabes que hay que subir unas escaleras y esto. No al palco, perdón, al banquillo. El banquillo en Old Trafford está situado dentro de la tribuna y tú tienes que subir unas escaleras. Entonces, Mourinho al terminar, que yo pensé que con las pataletas que le agarra, yo pensé que él se iba a ir directo al túnel de vestuario. Pues no, subió la escalera, buscó a Van Gaal y le dio un abrazo muy cariñoso y se despidió. Sí, pues ellos tienen ese pasado blaugrana ambos dos. O sea que los estadios de Inglaterra, no sé si tú te has fijado en los juegos, están muy pegados a las tribunas, al campo de juego. Tú te has fijado en eso, ¿no? Sí, pero en el caso de Old Trafford es mucho más, porque el banquillo está literalmente dentro de la tribuna principal. Entonces, los jugadores que están sentados ahí los separa, digamos, del público, los separa una pequeña barandita, no nada. O sea, ahí la gente siempre se paraba y cuando terminaba el juego le daba la mano y le daba un abrazo a Ferguson y a los jugadores, etc. Es bastante, bastante particular. Bueno, partner, si te parece, vamos a dar un pequeño repaso muy rápido a las tablas de posiciones. No, no solo el fútbol inglés, de varios fútbol que tengo por aquí. Bueno. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar por Inglaterra? ¿A ti te gusta Inglaterra? Vamos a empezar por el fútbol inglés. Premiership de Inglaterra, aquí estamos. Después de 9 jornadas, Chelsea tiene 23 puntos, Southampton 19, Manchester City 17. Estos son los tres primeros que darían puestos directos a la Liga de Campeones. En puestos de previos de Liga de Campeones está el West Ham y luego viene el Arsenal. Entonces, aquí equipos importantes: Liverpool, Manchester United, Everton, Aston Villa están todos por fuera en este momento de la competencia europea y apenas el Arsenal está en puesto de Europa League. Claro, son apenas 9 jornadas y cualquier cosa puede pasar. Pero ¿Cuántos equipos son la primera división de Inglaterra? 20. Claro, van a tener que jugar como 40 partidos, ¿no? O 38 partidos. Sí, porque 20 menos 19, sí, 19 equipos por 2 son 38 partidos. Apenas llevamos 9, entonces bueno, es muy poco, es muy pronto, pero es lo que tú dices, pues el Manchester en este momento está a 10 puntos del líder. Pero me sorprende, por ejemplo, el segundo lugar del Southampton y el cuarto lugar del West Ham, que son equipos, si se quiere, más modestos. Bueno, tú sabes que allá los equipos son hechura de los propietarios, la mayoría. Por ejemplo, no es como otro modelo de equipo es el Manchester United, que también tú no sabes quién es el presidente, tú no sabes quién es la junta directiva, tú sabes quién es el director técnico, pero tú no sabes quién es más nadie. Y bueno, yo tengo entendido que la mayoría accionaria la tienen los dueños de los Medias Rojas de Boston. Qué chévere, pues. No, de los Medias Rojas no, perdón, bueno, de un, son unos dueños. Para el próximo, para no estar inventando, para el próximo podcast me voy a traer esa información. Pero en todo caso son Bueno. americanos y están relacionados con el deporte en Estados Unidos. En España, partner, después de 9 jornadas, el Barcelona y el Sevilla están empatados con 22 puntos en la primera posición. Sigue el Real Madrid con 21, Valencia tiene 20. Y en puesto de Europa League, el Atlético de Madrid también con 20, pero está por debajo por la diferencia de gol. Y el Celta de Vigo con 16. Podemos hablar del fútbol argentino para variar un poquito. Y en Argentina, después de 13 jornadas, torneo 2014, los Millonarios de River Plate están en primer lugar con 31 puntos, seguido de Lanús con 27, Independiente con 26, y después siguen Racing 23, Boca Juniors 23, y de ahí en adelante. Yo vi, por cierto, el otro día yo vi el hijo de Simeone jugando con el River Plate metiendo un gol bien bonito de zurdo. Sí, el River Plate está en buenas horas con el director técnico, es un antiguo jugador, yo no sé si tú te acuerdas de él, Marcelo Gallardo, incluso Sí. fue de la selección argentina, era un mediocampista de mucha calidad. Él es el nuevo técnico de los Millonarios y los está llevando, en estos momentos están en el primer lugar. Bueno, ya hablamos de España, ya hablamos de Inglaterra. Vamos a la Serie A de Italia, ya que estamos hablando de Italia. Pues entonces ahí después de 8 jornadas, la Juventus, esto no es sorpresa, está de primero con 22. El segundo está la Roma con 19, luego viene Udinese con 16. Estos son los tres que irían a la Champions League por ahora. Y en puesto de Europa League están la Sampdoria y el Lazio. Equipos históricos como el Milan, está por debajo de la Europa League. También el Napoli. También el Inter de Milán, que está en reconstrucción, y la Fiorentina. Esto es el fútbol italiano. Vamos a irnos a Alemania, Bundesliga alemana. Esto tampoco es sorpresa, pues entonces el Bayern de Múnich está primero después de 9 jornadas con 21 puntos. Le sigue el Borussia Mönchengladbach con 17, empatado con el Wolfsburg y con el Hoffenheim. El Hoffenheim está, en este caso, por debajo por la diferencia de gol. Siguen en el puesto de Europa League, Bayer Leverkusen y Mainz. Aquí lo que hay que hacer notar, partner, es que un equipo que ha estado siempre peleándole a los primeros lugares al Bayern, que es el Borussia Dortmund, está en el puesto número 15 con apenas 7 puntos en 9 partidos. El director técnico del Dortmund no le ha contratado o tuvo ofertas para irse para otro equipo. Jürgen Klopp. Sí, bueno, yo leí algo de eso, o no sé si son especulaciones, no sé. ¿Tú leíste algo de Yo eso? no he leído nada de eso, pero si el equipo sigue así, yo pienso Vamos a de votar. que no tiene su trabajo garantizado. Dos ganados, Claro, uno empatado y 6 perdidos. Este equipo. El tipo hasta que le quitaron a Lewandowski a otro jugador que no recuerdo cuál es el nombre, Mario Götze. el tipo Mario Götze, imagínate, se lo quitó el Bayern. Los Entonces, dos se fueron para el Valle. Pero mira, pero él todavía tiene una plantilla con jugadores importantes. Tiene a uno de los mejores delanteros de la nueva generación, del fútbol alemán, que es este muchacho Marco Reus. Tiene a otro miembro de la selección como Kehl, como Gross-Kreutz. Tiene jugadores importantes, Aubameyang, en fin, Shinji Kagawa, que estaba en Manchester United. Entonces, ¿cuántos equipos son la liga alemana? Alemania son 18. Son 36 juegos y si llegan 9 o 10, todavía. Son 34 juegos, o sea, son 17 rivales por 2, 34. Bueno, todavía le falta como para remontar. Vamos a darle el beneficio y la duda al director técnico. Eso es verdad. Vamos a hablar de Francia. En Francia, esta es una liga muy, muy bipolar. pero este año hay un equipo que se ha saltado por encima de esa bipolaridad. Cuando yo hablaba de la bipolaridad, hablaba del Paris Saint-Germain y del Mónaco. Pero el Mónaco este año, con la ida de Falcao y la ida de James, está en horas bajas. Y entonces el equipo que está en este momento apuntando y punteando la tabla después de 11 jornadas es el Marsella de un amigo tuyo, el Loco Bielsa. Marcelo Bielsa es el director técnico del Marsella. Mira, yo voy a hablar más de los resultados, porque esto ha sido una cosa que me acabo de acordar que leí en el país, en España, hablando de los jugadores, ¿no? Hablaron de la gente, de los jugadores que se llamaba, que él de Cristiano Ronaldo, un portugués de apellido Méndez, si no me equivoco, ¿no? Y entonces dice que la gente de jugadores más importantes del mundo. Y entonces, bueno, una de las últimas cosas que hizo fue que llevó a James para el Real Madrid y que él está, entre sus planes era llevar a Falcao para el Real Madrid, después de la lesión, bueno, que no se concretó, pero dice que toda la playa de jugadores que son representados por él, y aparte él hace también amistades con entrenadores así como su coterráneo Mourinho, puso a Nuno, que fue el primer fichaje importante que hizo él, lo puso a ser director del Celta de Vigo, y tiene también a dos o tres más directores técnicos que él, como parece como que es la técnica de él de colocar de un lado para otro, y parece que Cristiano Ronaldo hizo fuerza para que contrataran a, no sé si era Falcao, que lo contrataran para el Real Madrid. Bueno, pues la No sé si. fuerza, pero la fuerza del Manchester United fue superior en ese caso. Bueno, te Bueno, estaba sí. diciendo que el equipo que rompió ese duopolio que tenían el PSG y el Mónaco fue el Marsella, que en este momento está con 25 puntos, y el Paris Saint-Germain, que está jugando sin Zlatan, está segundo con 21. Después vienen el Lyon y Saint-Étienne en puestos europeos. El Mónaco está de octavo. El Mónaco, que todos sabemos que fue comprado por un jeque, y no sabemos pues qué planes tiene el jeque después de haber vendido a las dos principales figuras, que eran los dos colombianos. Bueno, ya pasamos por la Bundesliga, ya pasamos por Francia. La Liga Venezolana la voy a dejar para otro día, porque ya tenemos bastante tiempo aquí. Y la última liga que voy a mencionar aquí va a ser la Liga Holandesa. Que ese Ajax primero. La Eredivisie. En la Eredivisie juegan 18 equipos. Después de 10 jornadas, el PSV Eindhoven está de primero con 24, seguido el Ajax con 20, Feyenoord de Rotterdam tiene 17 y PEC Zwolle 17. Y de ahí en adelante, pues, la serie de equipos que conocemos aquí. Esto es, bueno, un vuelo rasante que hice por. No sé, los venezolanos dónde están jugando, los jugadores más emblemáticos de la selección más nacional. Bueno, sí, Salomón Rondón está jugando en Rusia, Tomás Rincón está jugando en Italia, también está jugando en Italia Josef Martínez. Esos son los principales que están jugando en Europa. Hay otros que son nuevas figuras, pero que pronto van, yo pienso que van a vestir la camiseta. Por ejemplo, están dos que nosotros conocemos a su papá, los dos hijos de Bernardo Añor. Bernardo, su homónimo, está jugando en el Columbus Crew, y el otro hijo de él, que es Juan Pablo Añor, está jugando en el Málaga. También en el Málaga está jugando otro vinotinto, que es Robertico Rosales. Y bueno, hay algunos vinotintos como el ex Loyola, el Colorado Aristigueta, el Colorado Aristigueta, que está jugando en Francia. Bueno, partner, lo dejamos hasta aquí. Bueno, quiero agregar que Te agradezco nuevamente la invitación, que esto es puro fútbol, que bueno, y que los comentarios nos hacemos eco de revistas y de cosas que leemos y de nuestra afición al fútbol. No somos periodistas, yo siempre digo eso. Nosotros somos fanáticos y como tal hablamos aquí. Claro. Ok, me despido entonces recordándoles que nuestra dirección de contacto es en el Twitter, arroba rivalesfutbol. En el blog es rivalesfutbol.blogspot.com y también estos programas los pueden conseguir, los pueden descargar en Spreaker y en iVoox. Gracias, Horacio, por tu participación y será hasta la semana que viene. Gracias a ti. Chao. Chao. Have you been around? Have you done your share of coming down? The different things that people do. Have you been aware? You got brothers and sisters who care about what's gonna happen to you in a year from now. See me, I'll be there to shake your hand. See me, I'll be there to share the land. They'll be giving away when we all live together. Talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. See me, I'll be there to share the land. They'll be giving away when we all live together. Talking about together now. Did you pay your dues? This morning when the paper landed in your yard. Do you know their names? Can you play their games without losing track? Coming down a bit too hard. Hey, see me, I'll be there to shake your hand. See me, I'll be there to share the land. They'll be giving away when we all live together. Talking about together now. Maybe I'll be there to shake your hand. Maybe I'll be there to share the land. Be giving away. We gotta live together. Talking about together now. Talking to you just one. final.